una semana, la provincia de Mendoza vivió horas muy tristes y de mucho enojo por el asesinato de mujeres, por ser mujeres, en manos de hombres. Fueron tres en una semana. El fin de semana de la primavera, Janet Zapata y Julieta González aparecieron muertas. Y cuando todo el pueblo se preparaba para realizar la marcha impedido por justicia y por políticas públicas, el mismo día, miércoles, a la mañana, un nuevo caso de femicidio sacudió de nuevo a la provincia. Fue el caso de Ayelena Arroyo, que luego de varios pedidos de ayuda a la justicia, fue asesinada por su padre. La gente de la fiscalía que recibió la denuncia de Ayelen y que no hizo nada por ella. Ayelen está muerta por culpa de esa gente que no hizo nada. Y todas las denuncias que no se han entendido, que no se han escuchado. ¡Basta, gobierno de Mendoza! ¡Los cambiamos! Para que haya vida en la provincia, para que todos tengamos vida. Entonces actúen como debe de ser. El cambio se hizo para eso. Si no cambian, nosotros los cambiaremos de nuevo. Otra vez la muerte y otra vez la bronca ante el macho que mata y ante el Estado que no hace nada. Más de 15.000 personas coparon las calles de Mendoza en un grito unificado, aunque variado en sus lecturas. Las mujeres, ¿dónde está señora Montero? Recién ahora, después de 12 mujeres muertas, sale y da la cara. Después de 12 mujeres muertas, siguen sosteniendo funcionarios acusados de violencia. Seguimos teniendo un director general de escuela que es violento y que está procesado. Seguimos teniendo fiscales que cambian sexo por una nota. Señora Montero, necesitamos políticas de inclusión concreta. Señora vicegobernadora, se está tratando y se presentó hace 15 días un proyecto de ley para que no acceda ningún funcionario que tiene denuncias o que está procesado, condenado por violencia de género. Señora Montero, necesitamos refugios porque venía la construcción y todavía no tenemos nada. Los miedos hegemónicos, mejor dicho, los medios hegemónicos, como siempre, hicieron de las suyas. No negaron lo que pasó, porque la realidad los corría, pero sí se revolcaron en la mierda y nos la vendieron empaquetada. Que si una de las pibas terminó en una bolsa, que si un brazo terminó acá o allá. Hicieron de estos casos policiales como otros. Y como toda noticia policial, no se preguntaron el porqué profundo de lo que nos pasa. Tienen los medios de comunicación que permanentemente están alimentando un estereotipo machista y patriarcal en contra de las mujeres. Y políticas tienen responsabilidad para no seguir naturalizando la violencia contra las mujeres, el femicidio, la violencia social naturalizada por la sociedad contra las mujeres en su máxima expresión. Todos los días hay violencia simbólica, verbal, y también hay violencia institucional en contra de las mujeres. Varios son los caminos para empezar a resolver esto. La justicia, que se saque el machismo y actúe como se debe en estos casos. El Estado, que deje de mirar para otro lado, que aplique las leyes contra la violencia de género y las haga funcionar. Y cada una de nosotras y nosotros, que pensemos y repensemos cómo nos relacionamos y cómo vivimos. Que no dejemos de cuestionarnos cómo criamos a nuestras pibas y a nuestros pibes, para tener en serio un mundo mejor. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada.